transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informarnos e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días. Verdes son tus penas, cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas, buenas, amigos, amigas, estimados oyentes de FM Ocam. Les damos la bienvenida a este programa, ya programa número 19. De este producto radial que hemos llamado La Pitagla Edición, Realidad del Cuyamarca y los Pueblos Originarios en Tiempos de Pandemia, y un programa radial que corresponde al domingo 10 de octubre de 2021. Les recordamos que estamos saliendo a través de la transmisión de del FM Ocam todos los domingos de 8 a 9:30, y también salimos a través de internet, solamente digamos para este programa, a través del link que colgamos en la página de Facebook de Ocán. Y bueno, también enviamos ese link al grupo de WhatsApp del Cuyamarca Tincunacui. Si hay personas interesadas en escuchar el programa, también bueno, nos pueden solicitar personalmente el link, se lo podemos enviar. Y bueno, como ya dijimos, las personas que puedan acceder al link y les interese compartirlo con los vecinos, con los dirigentes de cada una de las comunidades que forman parte del Cuyamarca, del OCAN, del UCAP, sientan en libertad de hacerlo, porque bueno, esa es la intención, ¿no? Que la información, el contenido de este programa, que le pueda llegar a todas las personas, a todas las comunidades, sobre todo a las personas que les interesa el tema de pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, contarles que para el próximo domingo, en el programa número 20, tal vez tengamos novedades de cómo vamos a continuar con este programa, porque bueno, como les comentamos en programas anteriores, este producto radial se realiza con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, y bueno, para estos días estamos concluyendo con ese apoyo, así que bueno, los compañeros, los colaboradores, los realizadores de este programa se quedarían sin ese aporte, así que bueno, sería mucho más complicado poder disponer de los tiempos necesarios para la realización de este producto radial. Así que de todas maneras, personalmente también quiero decir, y en nombre de todos los que realizamos este programa, que esto es un producto que nos gusta mucho hacerlo, así que bueno, vamos a ver cómo podemos continuar. Así que bueno, eso ya lo vamos a anunciar el próximo domingo en el programa número 20. Este es programa número 19. Como ya dijimos, salimos los domingos por FM Ocán de 8 a 9:30. Para esta edición, para esta jornada, tenemos bastante contenido, bastante información, así que los invitamos a disfrutar de la primera cortina musical. Y luego continuamos ya con el primer bloque, Noticias del Cuyamarca. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Entonces, avanzando con este primer bloque, Noticias del Cuyamarca, vamos a comentar sobre algo que iba a pasar, pero que no pasó, pero que va a pasar un poquito más adelante en Nazareno. Por eso lo hemos puesto en este bloque. En realidad, este es un tema que va a afectar o tiene que ver con toda la provincia, pero bueno, en estos días iba a suceder en Nazareno. Y me refiero a que llegó una invitación a la OCAM, a la Asociación de Comunidad Aborigen Nazareno, sobre una invitación a participar del primer taller participativo para la revisión del ordenamiento territorial de bosques nativos. Esa invitación era para el pasado 5 de octubre, y según la invitación, ese taller se iba a realizar en las instalaciones de la OCAM. Dice la invitación que el objetivo era promover el aprovechamiento racional, la conservación, el manejo sostenible y el desarrollo sustentable de los bosques nativos, armonizando el desarrollo económico, social y ambiental de la provincia de Salta en beneficio de sus futuras generaciones. Y esa invitación la envió, digamos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, cual a su vez tiene un equipo, ¿no?, de trabajo que se encarga de ese tema. Bueno, entonces, sobre esto creo que hay que comentar un poquito. Este tema ya lo habíamos hablado en programas anteriores, por allá por julio de este año. Un poco se manifestaba la preocupación en las autoridades, en los representantes de las comunidades que forman parte de Cuyamarca y también en las distintas comunidades de toda la provincia, porque bueno, nos hemos enterado, las comunidades se enteraron de que la provincia, a través de la Secretaría de Ambiente, quería avanzar con este tema de la actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos en la provincia de Salta. Y en su momento el Cuyamarca, luego de las reuniones y asambleas virtuales que se realizaron, tenía la intención, y bueno, así se hizo alguna que otra gestión, donde se solicitaba a la provincia, digamos, que se frenara este trabajo de actualización, aunque sea por el momento, porque en ese momento, recordemos, en julio estaba la pandemia todavía con mucha fuerza, digamos, y bueno, entonces veíamos que el hacer, en ese momento se quería hacer los talleres participativos a través de internet, por Zoom o por reuniones virtuales, y bueno, desde las comunidades que conforman el Cuyamarca, y así también lo hemos visto con otras comunidades de otros pueblos originarios y otras organizaciones de ambientalistas y demás, que bueno, consideraban que no estaban dadas las condiciones, que a través de reuniones virtuales no se podía hacer esa participación, que no se podía garantizar la participación. Así que bueno, esas fueran manifestaciones de tanto del Cuyamarca como de otras comunidades y otras organizaciones. Pero bueno, según lo que estamos viendo, la provincia, la Secretaría de Ambiente, que depende, como dijimos, del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, continúa avanzando con esta cuestión, y bueno, ahora nos enteramos de que se iba a realizar un primer taller en Nazareno. No sé si decir lo gracioso fue que le llegó una invitación, digamos, a la OCAM, al coordinador de OCAM, y bueno, un poco hay que notar aquí, hay que hacer ver, según mi punto de vista personal, tal vez, también hay otros dirigentes que también lo piensan de la misma manera, pero bueno, personalmente decir que me parece un poco una descortesía, una desconsideración de parte de las autoridades de la Secretaría del Ministerio, que le llegó la invitación a la OCAM, pero no se tomaron un poco por ahí la tarea de averiguar, digamos, quiénes eran las autoridades o los representantes o los miembros de la comisión de OCAM, y la nota iba destinada con un estimado, ¿no? Se dirigían a estimados, en vez de dirigirse, no sé, al coordinador de OCAM o a la comisión de la OCAM, se dirigían como estimados, Y bueno, según lo que ya sabemos, esa invitación llegó a través de la municipalidad. En esto, bueno, hay que destacar, digamos, por ahí la buena voluntad de la municipalidad, pero nos parece un poco una descortesía de las autoridades de la Secretaría y del Ministerio mandar una invitación y dirigida a la OCAM, como dirigiéndose a estimados, ¿no? Además, ellos ya habían decidido una fecha, según nos comentaron después las autoridades de la OCAM, nunca se había consultado con la organización esa fecha. Además, ellos aparentemente desde la Secretaría ya lo dieron por hecho, digamos, a que eso iba a ser así. De hecho, lo hemos visto en internet, en la página de la Secretaría, estaba la fecha para el 5 de octubre que se iba a hacer ese taller en Nazareno. O sea que pusieron fecha y todo sin haber conversado, consultado mínimamente con la organización OCAM. Además, en la propuesta de hacer ese 5 de octubre el taller en Nazareno, decía justamente que se iba a hacer en la Asociación de Comunidad Aborigen de Nazareno, ¿no? O sea que, bueno, pusieron fecha, lugar y todo, y bueno, no consultaron, no conversaron con nadie de OCAM, y además no se tomaron el trabajo de consultar y ver quiénes son los representantes de las comunidades de la OCAM, ¿no? Así que por ahí decir que me parece un poco de una descortesía y una desconsideración con las comunidades, ¿no? Esa forma me parece que es para, bueno, para personas que tal vez no tienen personal y bueno, lo hacen como pueden, pero bueno, entendemos que la Secretaría dispone de recursos humanos como para tomarse el trabajo de llamar por teléfono y preguntar quiénes son las autoridades de la organización para dirigirse correctamente, ¿no? Así que bueno, pero aquí tenemos que analizar un poquito más, tenemos que conversar un poquito más sobre qué significa este taller, ¿no? Taller participativo, dice, para el tema del ordenamiento territorial de bosques nativos. Aquí tenemos que comentar que todo esto tiene que ver con una ley nacional. En programas anteriores estuvimos hablando bastante de leyes y hemos hablado bastante de la ley 26.160, que bueno, en estos días se está hablando mucho de eso, pero en este caso es otra ley, ¿no? En este caso es la ley 26.331, que es la ley que se llama, coloquialmente, se le llama la ley de bosques. Pero el nombre de la ley es Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el enriquecimiento, la restauración, la conservación y el aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Ese es el nombre de la ley. Es una ley que fue promulgada, que digamos que tiene validez a partir de diciembre del 2007. Así que bueno, es una ley que tiene muchos años ya, y bueno, importante de decir es que esta ley, y esto lo hemos mencionado también ya, en su artículo 19 dice: todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas del país que tradicionalmente ocupen esas tierras, ¿no? Entonces, lo decíamos en ese momento cuando hablamos de esto, que para las comunidades indígenas esta ley, la ley de bosques nativos, del ordenamiento territorial de bosques nativos, o la ley de bosques como se conocía, es importante para las comunidades indígenas porque reconoce de alguna manera el derecho indígena, reconoce el derecho de las comunidades sobre sus tierras y sobre sus territorios, ¿no? Además, en la misma ley, en la ley de bosques, en el artículo 10 de lo que es el anexo de esa ley, dice: en el caso de las comunidades originarias se deberá actuar en el marco de la ley 26.160 y la ley 24.071 ratificatoria del convenio 169 de la OIT. Y esto es fundamental e importante, ¿no? Decíamos que la ley reconoce el derecho indígena, y en este caso, en el anexo de la ley, en el artículo 10, también lo dice claramente, que en el caso de las comunidades originarias se debe actuar en el marco de la ley 26.160, de esta otra ley que ahora estamos pidiendo que se dé la prórroga, que es la que evita los desalojos de las comunidades indígenas y es la que tiene que garantizar que los territorios de las comunidades indígenas sean relevados y donde el Estado Nacional, a través del INAI, reconozca que determinado territorio le corresponde a tal comunidad indígena, ¿no? Así que bueno, entonces volviendo atrás, la ley de bosque nativos, la ley de bosque, que es de lo que estamos hablando, reconoce en sus artículos, en sus anexos, el derecho indígena, y por eso es importante, y por eso es que nosotros tenemos que ver de participar. Bueno, estábamos diciendo entonces, volviendo atrás, que había una invitación para participar de un taller participativo en relación a la ley de bosques. Estábamos diciendo que esa ley salió en diciembre de 2007, y bueno, esta ley, como dijimos, es nacional, pero las provincias también, digamos, adhieren a la ley, y en el caso de la provincia de Salta, adhiere a la ley a través de una ley provincial, la número 7543, que es del año 2009, o sea, de 2 años después de que salió la ley nacional, salió una ley provincial, que es la ley provincial del ordenamiento territorial de los bosques nativos. Así que bueno, hasta ahí estábamos. Hay que recordar aquí que el Cuyamarca, por allá por el 2009, hizo propuestas, digamos, para el ordenamiento territorial, pero en este momento hemos sentido que no se ha tenido en cuenta de la manera que lo hemos solicitado las comunidades del Cuyamarca, no se ha tenido en cuenta para el ordenamiento que se hizo finalmente en la provincia de Salta. Bueno, según la ley nacional, la provincia tiene que ir haciendo actualizaciones del ordenamiento territorial, y según lo que sabemos, el último ordenamiento fue justamente en el 2009 a través de la ley 7543. Pero bueno, ha sucedido en Salta que, bueno, en Salta tenemos, no sé, empresarios, personas que tienen muchas tierras, digamos, grandes extensiones y muchas hectáreas. Ha sucedido que han empezado a solicitar a las autoridades de la Secretaría del Gobierno de la provincia de Salta posibilidad de hacer desmontes, ¿no? Vaya a saber con qué intenciones, o bueno, o tienen por ahí tal vez intención de desmontar para plantar, no sé, algunos cultivos. Pero bueno, la cuestión es que a partir del 2009 hasta la fecha hubo muchas solicitudes de distintos empresarios, sobre todo, solicitudes para realizar desmontes. Entonces, como dice la ley, y la provincia tiene que consultar a la nación, ¿no? Y la nación lo que le dijo es que para permitir desmontes, para flexibilizar requisitos, primero la provincia tenía que hacer una actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos. Y se dice por ahí que a pesar de que no se habían hecho actualizaciones, se dice que a partir del 2009 a la fecha, en la provincia de Salta se desmontaron más de 600.000 hectáreas, ¿no? Así que miren ustedes lo que ha ido pasando con este tema. Hay que recordar también que hay un consejo asesor de revisión del ordenamiento territorial de bosques nativos, que son ahora los que seguramente están detrás de esta cuestión de ir haciéndolo, los talleres en las distintas zonas, no sé, con las distintas organizaciones, con los distintos actores, y es un consejo asesor de revisión que salió a través de un decreto de la provincia, del decreto 3749 del año 2014. Bueno, es un poquito, son las leyes, los números de las leyes en el cual está basado, en lo cual están basadas todas estas cuestiones. Pero bueno, queremos que a través de este programa las personas que escuchan, los dirigentes que escuchan, lo puedan entender un poco mejor, porque a veces cuando uno lo lee o menciona de esta manera, por ahí como que no se entiende, ¿no? Así que estuve pensando cómo explicarlo mejor. Entonces se me ocurrió pensar, no sé, en una familia, ¿no? Para tratar de explicar. Imaginemos que hay una familia que tiene como una finca, digamos, y en esa finca que tiene bastante monte, supongamos que es una finca con bastante monte, con distintos árboles que hay por ahí, distintos tipos, no sé, tal vez habrá sauces, tal vez habrá queñuas, olmos. Bueno, entonces una familia que tiene un monte con distintos tipos de árboles y demás, arbustos y demás, y que a su vez esa finca, esa familia la tiene dividida con los hijos, ¿no? Con los hijos de esa familia. Entonces, un día el jefe de la familia, pongamos que comparemos al jefe de la familia con, o al padre de la familia, o a los padres de la familia, lo comparemos con el gobierno de la provincia. Ese jefe de familia dice, bueno, voy a ver en este monte que tengo, en esta finca que tengo, cómo ordeno las cosas aquí, cómo organizo las cosas de la finca. Entonces, se da cuenta que para organizar, para ordenar, para ver cómo va a administrar su finca o su monte, se da cuenta de que tiene que darle participación a los hijos, porque son los hijos los dueños de los distintos sectores de ese monte o de esa finca, ¿no? Entonces, no puede hacer por sí solo las cosas, no puede decidir por sí solo, porque tiene que consultar con los hijos. Imaginemos que en este caso comparemos con que los hijos son las distintas comunidades, los distintos empresarios, los distintos propietarios que tienen los montes o los bosques de toda la provincia. Entonces, bueno, hasta ahí nos vamos imaginando, y también vamos a imaginar que cuando se juntan, se reúne esa familia para ver cómo van a ordenar, cómo van a organizar ese monte en esa finca que tienen, deciden ordenar la finca, organizar la finca por colores, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a dibujar un mapa de la finca y vamos a ir pintando el mapa con distintos colores. Con color rojo vamos a pintar la parte de la finca que no se puede tocar, que no se puede desmontar para nada. ¿Por qué? Porque si tocamos, desmontamos esa parte que estaríamos pintando de rojo, puede haber peligros para el resto de la finca. ¿Por qué? Imaginemos que la parte roja, la parte que se pintaría con rojo, es la zona, no sé, de montañas, donde hay árboles, y que si se desmonta eso, cuando venga la primera lluvia, se va a armar un volcán o una alud, no sé, y va a arrastrar con todo el resto de la finca que está hacia abajo, ¿no? Entonces nos estamos imaginando cómo sería esta cuestión del ordenamiento territorial de los bosques nativos. Entonces dicen, bueno, un sector lo vamos a pintar de rojo porque sabemos que ese sector no lo podemos tocar. Bueno, por otro lado dicen, bueno, y después hay otras partes que lo vamos a pintar de amarillo, porque esas son partes que tal vez la podemos desmontar un poquito, o podemos sacar un árbol aquí, otro árbol allá, no podemos tocar mucho, podemos tocar un poco, pero hay que cuidar ese sector que lo pintaríamos de amarillo en la finca de esa familia, ¿no? Entonces tenemos ya una parte que se pinta de rojo y una parte que se pinta de amarillo. Y también la familia dice, bueno, y hay una parte que vamos a pintar de verde. En la parte de que vamos a pintar de verde la finca, podemos hacer, digamos, en otras palabras, lo que queramos. Podemos desmontar, podemos sacar todos los árboles, porque ahí vamos a plantar, no sé, soja, vamos a plantar maíz y demás, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quiere hacer, o lo que pretende hacer, o lo que pretendía hacer esta ley nacional del ordenamiento territorial de los bosques nativos. Pintar las partes del país, y en el caso nuestro de la provincia, en distintos colores, ¿no? Y pintar de distintos colores de acuerdo a cómo se considera que se puede utilizar u ordenar u organizar todo el tema de los bosques nativos. Y además, bueno, hay otra cuestión. Nos imaginemos nuevamente la finca de esa familia. Bueno, resulta que uno de los hijos, el que es el dueño de la parte que se ha pintado con rojo, dice, ah, no, pero yo también quiero desmontar. Si ustedes no me dejan desmontar, porque han pintado la finca, mi parte de la finca de rojo, entonces yo necesito que ustedes, que la familia, me den alguna compensación, porque ustedes no me están dejando desmontar mi parte, porque están diciendo que es peligroso desmontar mi parte, pero a mí no me están dejando desarrollarme, no sé, plantar soja para ganar dinero. Entonces la familia le dice, está bien, no, vos no vas a poder desmontar en la parte que hemos pintado de rojo, pero nosotros te vamos a compensar económicamente para que esa parte roja continúe de esa manera para que no se desmonte en ese lugar. Entonces, comparándolo esto con la ley nacional también prevé que los sectores que de la parte de la provincia de Salta o de las distintas provincias que sean pintadas o consideradas con el color rojo, esos dueños de esos lugares puedan solicitar, digamos, una compensación, se podría decir, lo vamos a llamar, al gobierno nacional a través de la ley de bosques nativos para tratar de mantener esa parte que fue pintada de rojo de esa manera, ¿no? Bueno, y así, entonces, aquí también en esta cuestión hay intereses, ¿no? Hay muchos empresarios a los cuales no se los deja desmontar, según el ordenamiento territorial no se los deja desmontar, porque se considera peligroso desmontar ciertos sectores. La ley prevé que puedan tener una compensación económica para eso, pero para eso un empresario, no sé, un dueño de finca, tiene que presentar un proyecto, ¿no? Así que bueno, eso era como para ir explicando más o menos cómo es el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Nosotros desde las comunidades, desde el Cuyamarca, por lo general, en nuestras comunidades, nosotros no queremos hacer grandes desmontes, digamos. De hecho, en su momento, si nosotros hubiéramos querido pintar, o de acuerdo a la propuesta que nosotros hemos hecho de todo lo que es el territorio de Cuyamarca, para las comunidades era mejor que queden de rojo, ¿no? De hecho, después, cuando salió el ordenamiento, cuando salió el mapa, hubo muchos lugares que salieron de amarillo, incluso hubo lugares que salieron de color verde. Así que bueno, por eso decíamos que sentimos que en su momento la provincia no tuvo en cuenta la propuesta del Cuyamarca. Así que bueno, entonces, actualmente el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría, lo que está queriendo hacer es eso, digamos, ir comunidades por comunidades, ir a las zonas o a los municipios y decirle a la gente, a ver, ustedes qué piensan, cómo tenemos que pintar el mapa de la provincia, de qué colores tenemos que pintar, qué parte tenemos que pintar de rojo, qué parte tenemos que pintar de amarillo y qué parte tenemos que pintar de verde, ¿no? Yo creo que la mayoría de las comunidades se van a manifestar para que continúe como está, ¿no? Que se mantengan los bosques, que se mantengan los montes, pero bueno, va a haber otros sectores, empresarios, no sé, grandes terratenientes, que van a querer seguramente desmontar para sembrar soja, no sé, para sembrar otros cultivos que les den beneficios económicos, y bueno, y ahí está la diferencia, ¿no? Y puede pasar también, por eso tenemos que estar atentos, que haya comunidades que opinen de una manera, pero después el resultado sea otro, como nos ha pasado, digamos, a nosotros al Cuyamarca. Nosotros hicimos en su momento una presentación, una propuesta, pero después nos damos cuenta que en el resultado no salió como nosotros lo habíamos propuesto. Así que creo que aquí hay que estar atentos. Y en esto hay que recordar también que hace, no sé si 3 o 4 años atrás, las comunidades de Nazareno estuvieron preocupadas, hubo reuniones ahí en OCAM, porque había una gente que trabajaba supuestamente para la empresa forestal Santa Bárbara, que estaba queriendo ir al monte, que habían llegado a Nazareno, y en Nazareno las comunidades lo frenaron. ¿Por qué? Porque esta gente aparentemente iba al monte a hacer un relevamiento de biodiversidad, y lo que sabemos y entendemos era que esos supuestos dueños de finca, la forestal Santa Bárbara, lo que quería era hacer justamente un relevamiento de la biodiversidad como para tener ese beneficio, esa compensación de la Ley Nacional de Bosque, ¿no? Pero resulta que esos territorios, esos terrenos de lo que supuestamente es dueño de esta forestal Santa Bárbara, resulta que los dueños somos nosotros, que hay muchas comunidades que llevan sus animales desde tiempos ancestrales ahí a ese lugar, que son lugares ocupados desde tiempos de mucho tiempo atrás, digamos, por nuestras comunidades, por nuestras familias. Entonces, eso es nuestro, ¿no? Tienen que consultarnos a nosotros. Así que bueno, o sea, hay antecedentes de que se ha querido tener un beneficio económico a partir de esta ley, incluso en territorios que están ocupados en el caso este por las comunidades de Nazareno. Así que bueno, por eso hay que estar atento, hay que participar, me parece, si ya desde la organización, y bueno, en este caso del gobierno, se está queriendo realizar esos talleres, bueno, hay que estar atento, hay que participar. Y bueno, y ahí las personas, las familias de las comunidades dirán cómo quieren que por lo menos su zona o la zona nuestra o la zona de Cuyamarca quede pintada en ese mapa que se quiere hacer, que lo que tiene que ver con este ordenamiento territorial de bosques nativos. Y creo que hay que tener en cuenta que, si bien es posible, por el tema de la falta de acceso de camino, es posible que nuestra zona no se pueda modificar mucho, es posible que a nuestra zona no la puedan tocar mucho, pero hay que considerar que no solo hay que pensar en eso, digamos, sino que hay que pensar que si afectan otra zona vecina a lo que es el territorio del Cuyamarca, también nos puede afectar directa o indirectamente a nosotros. ¿Se acuerdan que en algún momento, hace años atrás también, hubo unos incendios en la zona de Jujuy, en la zona de Calilegua? Hubo grandes incendios, digamos, arrasó grandes hectáreas por ahí, y muchos dirán que eso no nos ha afectado a nosotros de la zona del Cuyamarca, pero sí nos ha afectado. ¿Por qué? Porque en esas hectáreas que se han quemado habían animales, había biodiversidad, y bueno, y cuando se rompe, se quema el hábitat de esos animales se van a otros sectores. Y en esto, bueno, tiene que ver algo al cual a veces nosotros, con el cual nosotros renegamos, y es el tigre, que en ese momento, digamos, los tigres que vivían en esa zona que han sido quemadas, esos tigres tienen que irse a algún lado. Y aparentemente hubo, digamos, una migración de esa población de animales a la zona del Cuyamarca. Y bueno, después hemos tenido varios vecinos después que se han quejado de que el tigre en el monte se estaba comiendo los terneros. Pues bueno, eso tiene que ver también con que se ha afectado otra zona que después, de alguna manera directa o indirecta, termina afectando nuestra zona. Así que bueno, hay que estar atento, y lo hemos dicho en otras oportunidades, aquí hay que estar muy atentos porque se va a afectar, se puede afectar con esta ley el territorio que nosotros ocupamos de manera ancestral. Hay que estar atento, hay leyes que defienden el derecho de las comunidades, está la ley 26.160, está el convenio 169 de la OIT, hay cuestiones, digamos, de las cuales nosotros podemos agarrarnos y tratar de defender nuestro territorio. Así que bueno, comentarles entonces a todos los hermanos de Cuyamarca, comentarle a los hermanos de Nazareno, de la OCAN, de la UCAP, que ahora, próximamente, entiendo que la fecha que se ha puesto para ese primer taller es el 23 de octubre, así que bueno, hay que estar atento, participar, y bueno, ahí se dirá cómo nosotros queremos que se pinte el mapa de los bosques, de los montes, de toda la provincia de Salta, y sobre todo diremos cómo queremos que quede los montes o los bosques que tenemos nosotros cercanas a nuestras comunidades, ¿no? Yo creo que seguramente todos vamos a estar en acuerdo que no queremos que se modifique nuestros montes. ¿Por qué? Porque además se tienen que dar cuenta, digamos, que el conservar de esa manera los montes, los bosques, también le da beneficios a otras personas, a otros empresarios, a otros sectores. Siempre comentamos que la zona nuestra de monte es una zona donde se junta el agua, llueve, se cargan las napas subterráneas de agua, y después todo eso va bajando a través de los arroyos y de los ríos, y después le sirve a todas las personas que viven más abajo, le sirve incluso al ingenio San Martín de Tabacal para regar. Entonces yo siempre digo que nos debieran pagar a nosotros servicios ambientales, porque nosotros con nuestra forma de vida mantenemos el monte así como está, no lo deforestamos, no lo destrozamos, lo queremos conservar, y así hemos vivido desde siempre. Así que creo que el gobierno, los estados, esperemos que algún día se den cuenta de que

Vamos a continuar entonces con este segundo bloque de este producto radial, segundo bloque que hemos llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de la Via Yala. Y vamos a comentar sobre un encuentro que se realizó de manera virtual, encuentro llamado Encuentro por el Derecho al Territorio de los Pueblos Originarios, y fue realizado el 5 de octubre entre las 17 horas y 18 y 30 horas más o menos. Es un encuentro que fue convocado por la senadora nacional Nora Jiménez, senadora por Salta, y se trataron varios temas, y bueno, me parece importante destacar, sin intención de hacer ninguna tipo de campaña electoral, pero bueno, hay que reconocer cuando algún legislador se interesa por las cuestiones de los pueblos originarios, creo que hay que destacarlo. Yo no me acuerdo, la verdad, desde que tengo memoria, no me acuerdo que algún senador nacional, por lo menos por Salta, haya convocado un encuentro de pueblos originarios, de representantes de pueblos originarios, para tratar temas que tengan interés para las comunidades. Así que creo que por eso hay que destacar. Y además, en este caso, la senadora nacional, ya sabemos, como que se puso al frente en la cuestión de la prórroga de la ley 26.160, presentó el proyecto para la prórroga en el Congreso de la Nación. Sabemos que pidió en la sesión anterior, en la primera sesión que se hizo de manera presencial después de la pandemia, pidió que en la próxima sesión que haya de la Cámara de Senadores se trate el proyecto. Así que bueno, vamos a averiguar qué día exactamente se hace esa sesión para tratar la prórroga de la ley 26.160. Así que bueno, me parecía importante destacarlo. Estuvieron participando dirigentes de toda la provincia de Salta, dirigentes de pueblos originarios me refiero, y también estuvieron participando dirigentes de las comunidades indígenas de Jujuy, tuvieron dirigentes del pueblo Ocloya, y también dirigentes del pueblo Guaraní. Así que, y bueno, porque hubo, como digo, dos temas importantes, o tres temas, son los temas que están más o menos hablándose por estos días. Uno fue justamente el tema de la prórroga de la ley 26.160, y la participación de los hermanos jujeños fue en relación a algo que se está pensando, y que es un tema que también hemos visto que lo ha encarado la senadora nacional Nora Jiménez, que tiene que ver con un protocolo de intervención en cuanto a conflictos que afecten a territorios de comunidades indígenas. Y bueno, esto en Jujuy me parece que está dando algunos buenos resultados. Sabemos que en el conflicto que tiene ahí una comunidad de Ocloya cercana a la capital jujeña, fue a través de ese protocolo que tuvieron algún mejor resultado. Entiendo también que cuando fue el conflicto ahí en la zona de Huacalera en Jujuy, cuando apareció una inmobiliaria internacional vendiendo o poniendo a la venta terrenos comunitarios que estaban reconocidos por la ley 26.160, fue también a través de actuar mediante la acción que indica el protocolo que se tuvo, digamos, algún resultado positivo. Así que para las comunidades jujeñas y para muchas comunidades de todo el país, ese antecedente de ese protocolo en Jujuy está siendo muy importante. Y bueno, en Salta este tema también se lo está hablando, y bueno, en este caso una legisladora nacional que decide también el tomar el tema, y bueno, habrá que ver si se puede pensar en un protocolo que solamente tenga su actuación, digamos, o que sirva para la provincia, o habrá que ver también si se puede pensar en alguna legislación, algún protocolo que sirva para todo el país, ¿no? Hay que recordar que este protocolo es importante. Y bueno, está atado de alguna manera a la ley justamente 26.160. Es decir, que según lo que hemos ido entendiendo, ese protocolo que se implementó en Jujuy y que también tuvo alguna participación del INAI, protocolo que fue propuesto por las comunidades, justamente en este caso, en un principio propuesto por las comunidades Ocloyas, entendemos por el pueblo Ocloya de Jujuy. Pero bueno, el INAI tuvo alguna participación en lo que fue en gestionar con el gobierno de la provincia o con la justicia de la provincia de Jujuy para que ese protocolo se hiciera realidad y empiece a trabajar en base a ese mismo protocolo. Así que bueno, se está pensando ahora en Salta trabajar con esa cuestión, así que eso fue un tema. Y bueno, lo que entendimos también del protocolo, que es muy importante, es que hasta ahora lo que venía pasando es que cuando había un conflicto en territorios comunitarios que estaban reconocidos algunos por la ley 26.160, lo que hacía la justicia o los fiscales es directamente encaraban por lo que es la justicia o el derecho penal, podríamos decir, y en muchos casos los fiscales empezaban a tomarlos a los dirigentes de las comunidades como que estaban cometiendo un delito penal, ¿no? Y en este caso, a través de trabajar con ese protocolo, al tratarse de territorios de comunidades indígenas, lo que se hace es trabajarlo a través de la justicia civil, digamos. Entonces no se trata a través del derecho penal, no hay digamos delitos de tipo penal, sino que se trata a través del derecho civil. Así que eso es muy importante para que los dirigentes que muchas veces encabezan las luchas de las comunidades o en defensa de los territorios no tengan problemas en cuanto a lo penal, ¿no? Así que eso es muy importante y bueno, me parece importante también destacar y mencionar esa propuesta que hicieron los hermanos jujeños y bueno, que ahora es como antecedente que se pueda trabajar en otras provincias y en este caso en Salta. Y bueno, como dijimos, ahí la idea la tomó también la senadora Nora Jiménez. Y también el otro tema que se habló es esto de que también lo hemos mencionado y en varias oportunidades y que los dirigentes de las distintas comunidades de todo el país lo están hablando, es avanzar en la propuesta de ley para la instrumentación de la propiedad o del territorio comunitario, ¿no? Es decir, una ley a través de la cual ya no solo haya un relevamiento, como se hace con la ley 26.160, sino que a todas las comunidades que ya tienen relevamiento o a todas las comunidades que están encarando la gestión por otro camino anterior a la ley, como es el caso de la OCAM, se le pueda hacer efectiva la entrega o el reconocimiento de los títulos de propiedad comunitaria. Así que bueno, en todos lados, nosotros mismos también del Cuyamarca estamos pidiendo, el otro día en la reunión con la presidenta de la INAI, se preguntó y se solicitó de que se avance con esa ley de instrumentación de la propiedad del territorio comunitario. Así que ese fue otro tema tratado ahí en el encuentro por el derecho al territorio de los pueblos originarios, que fue convocado ahí por la senadora Nora Jiménez, senadora nacional por Salta. Bueno, se quedó, digamos, en avanzar más adelante en otras reuniones, en otros encuentros. Hubo bastante participación. Creo que por ahí esa puede ser una crítica constructiva que se le pueda hacer a los organizadores del encuentro, porque me parece que disponían de poco tiempo. Lo habían pensado tal vez hacerlo en una hora. Y bueno, sabemos que cuando las comunidades indígenas o los dirigentes quieren participar, todos lo quieren hacer porque todos tienen cosas para proponer, para preguntar. Entonces hacer un encuentro en una hora y media queda corto de tiempo. Así que por ahí la propuesta sería que cuando se hagan otros encuentros más adelante se piense un poco más de tiempo. Bueno, del Cuyamarca hubo participación también y estuvo... Me acuerdo la hermana de Iruya, Donata o Adelina López, como la conocemos. También estuvo de los Toldos, la hermana Ninfa Segovia. Y bueno, de mi parte también estuve escuchando el encuentro. Así que bueno, eso para comentarles también. Y bueno, lo ponemos en este bloque porque no es algo que solo tuvo participación de la comunidad del Cuyamarca, sino que hubo comunidades de distintas partes de la provincia de Salta, hubo comunidades huichí de la zona de Tartagal, hubo comunidades diaguitas de las distintas zonas donde hay comunidades diaguitas, creo que hubo dirigentes también de las comunidades lules y comunidades guaraníes también, así que bueno, muy importante me parece a mí esa convocatoria y esa propuesta de, en este caso, de esta legisladora nacional por Salta. Bueno, eso para comentarles sobre ese encuentro. Bueno, también vamos a comentar algo que está pasando en Jujuy, Ya el 2 de el pasado de octubre se inició una caminata de pueblos originarios, una caminata que partió desde la ciudad de La Quiaca y tiene su fin, digamos, de la caminata en el San Salvador de Jujuy, en la capital jujeña. Y la caminata se denomina justamente Caminata por el Agua y la Vida, Tapac Ñam, la ruta inca de la sabiduría. Y bueno, lo que están marchando, están caminando, es un poco en defensa del agua, un poco en contra de los agronegocios, en contra de la mega minería a cielo abierto, en contra de la extracción de litio, porque bueno, entienden las comunidades y nosotros también lo entendemos que es así. Todas esas cuestiones van en contra o son una amenaza para el agua, para el ambiente, para nuestras comunidades, para nuestros apus, nuestros cerros. Así que creo que está bueno destacar y enviarles fuerza también, nuestro apoyo a estos caminantes de la quebrada de la Puna Jujeña que están caminando, que están dando varios días de su vida, pensando en toda la zona, en todas las comunidades, ¿no? Porque están peleando por algo fundamental que es el agua, así que creo que hay que destacar. Habíamos querido comunicarnos con ellos, pero bueno, no se dio la posibilidad, será en otro para el próximo programa, porque queríamos hablar con ellos y bueno, que nos cuenten, ¿no? Efectivamente, desde sus palabras, cómo es esto de la caminata. Así que bueno, será para el próximo programa. Así que bueno, toda una agenda con la caminata también. Están recorriendo comunidades, distintas comunidades que están ahí en la quebrada. Creo que para hoy iban a estar por la zona de Volcán, de Tumbaya, por ahí. Y tienen previsto estar para el 12 de octubre, para el martes 12 de octubre. En la ciudad de San Salvador de Jujuy, ¿no? Donde entiendo van a presentar notas, petitorios, van a reiterar en realidad notas y petitorios porque este tema ya lo vienen planteando de hace tiempo atrás, así que bueno, van a reiterar con notas y solicitudes y entiendo también que la lucha, que la caminata es también pidiendo por la prórroga de la ley 26.160, pidiendo por la ley de instrumentación de propiedad comunitaria y entiendo también que hay una ley jujeña que las comunidades sienten que le está afectando, que bueno, un poco están diciendo no a esa ley, ¿no? Vamos a averiguar para el próximo programa de qué se trata esa ley jujeña que las comunidades sienten que le está afectando y bueno, seguramente estarán pidiendo que de alguna manera esa ley se dé de baja, se derogue. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? A ver si las comunidades sienten o el Estado provincial jujeño escucha el reclamo de las comunidades. Así que bueno, eso para comentarles sobre la caminata por el agua y la vida. Bueno, ahora, después del siguiente tema musical, vamos a escuchar también justamente a la hermana Margarita Mamani, justamente en actividades y gestiones que tienen que ver con todo esto que estuvimos hablando. Pero antes de escuchar a la Margarita, vamos a escuchar entonces el segundo tema musical de este programa, para ponerle un poco de alegría también a esta jornada, a este programa. Segundo tema que se llama Olor a Carnaval, de la Bruja Salguero y Bruno Arias. Así que bueno, el que quiera bailar lo puede hacer. Escuchamos y luego regresamos. esta tierra, sentirás mis pies bailar. Pachamama, santa tierra, sentirás mis pies bailar. Estimado oyente de FM Ocán, estamos nuevamente y con mucha alegría compartiendo por compartir una charla con la hermana Margarita Mamani de Tucumán, de la comunidad del Mollagar. Así que la saludamos. Buen día, Margarita, ¿cómo le va? Bueno, buenos días, hermano. Buenos días, la audiencia. Buenos días, esta prestigiosa radio. Bueno, muchas gracias porque estos medios de comunicaciones, como sea las señales de humo, se visibilizan nuestros derechos, nuestras comunidades indígenas. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a usted, Margarita, y bueno, esa es la intención. La intención es que podamos ir compartiendo las novedades, la noticia, la realidad de los pueblos originarios. Y bueno, todos sabemos, por lo menos los que somos dirigentes de comunidades indígenas, que en estos días, en estas semanas, y hasta que eso se efectivice, estamos hablando sobre la prórroga de la ley 26.160. Y bueno, sabemos que usted estuvo también en esa gestión por Buenos Aires, así que si nos puede contar un poquito cómo fue allá, cómo se pudieron reunir con legisladores nacionales, con organizaciones de indígenas también de otra parte del país, si nos puede contar un poquito sobre eso, hermanita. Sí, sí, bueno, a contarle a la audiencia, contarle a nuestros hermanos donde están en sus territorios, que el día 5 de octubre viajamos allá a la ciudad autónoma de Buenos Aires hasta el Congreso de la Nación. Cuando llegamos ahí nos fuimos a cerca del Congreso, donde nos hemos movilizado con distintas organizaciones de los pueblos indígenas, también de aquí de la provincia de Tucumán fueron las comunidades indígenas del pueblo Lule y pueblo de Aguita, así también la organización de Bartolina Sisa de la comunidad a la cual yo represento. represento, la comunidad también, las organizaciones de Juana Zurduy, de la comunidad del pueblo Lule también, que se han conformado mujeres de Juana Zurduy, la organización de mujeres de Aguita, del Valle de Tranca, y la organización de lucha que fuimos viajando allá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser escuchado ante el Congreso de la Nación, ¿no? En esos momentos nos han recibido en el Congreso de la Nación, donde primeramente se hizo un palco de un escenario para que dé la palabra y los testimonios de lo que pasa en los territorios, todas las comunidades indígenas. Entonces, después fuimos adentro del Congreso, recibido por 9 diputados, entre ellos la diputada Caliba, Laura, creo que si no me equivoco, el apellido me recuerdo que es Caliba, conjuntamente con la presidenta del Instituto Nacional de Asunto Indígena, la doctora Magdalena Odarda, ¿no?, donde exponimos todos los hermanos que tuvimos presentes. Fueron muchos hermanos mapuches que estuvieron dentro de esa organización, a donde estuvimos adentro, también estuve yo como representante del pueblo Lule y del pueblo de Aguita, y entre otras comunidades del Guaraní, también estuve hermano de Jujuy, también estuvieron presentes de hermanos de Salta, y la verdad que ha sido algo fructífero, porque hemos exigido, hemos obligado la manera de decir que se respete el convenio 169 de la OIT y su ratificatoria aquí en la Argentina, ¿no? El cual mi palabra ha sido no dura, sino que yo veo que lo que vemos dentro de los territorios, al ser despojados, marginados, discriminados por tercero desconocido que quieren adueñarse el territorio, me dirigía a los diputados diciéndoles: señores diputados, señora presidenta, tanto de la Cámara y de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con todo respeto les digo, ¿por qué en último momento tenemos que disparar a 1.800 kilómetros de nuestros territorios ancestrales hasta aquí? Porque ya se vence el 23 de noviembre la prórroga de la ley 2660, si ya son 4 prórrogas que van llevando, ¿por qué no trabajan con la ley para que quede estable? Es una de mis preguntas, ¿no? También le pregunté sobre el presupuesto que ellos solicitan para seguir la prórroga de la ley. Entonces le digo, para la parte política partidaria, ¿también necesitan presupuesto? ¿Por qué no nos dan a nosotros, los pueblos indígenas, para que así sigan siendo los relevamientos territoriales y no seamos despojados de nuestros territorios? Señores diputados, ustedes están aquí detrás de los escritorios, pero nosotros seguimos marchando en nuestras comunidades indígenas, a donde vemos la marginación y el olvido hacia nuestros pueblos, hacia nuestros niños, nuestros ancianos. Ese fue y miles de cosas más que traté de decir en el momento que me ha tocado la palabra, hermano, porque algunas veces nosotros no es que seamos atrevidos en nuestra lengua, en nuestra boca, sino que vemos esa furia que tenemos en la sangre, en los huesos, de decir tanta marginación. ¿Y por qué pasamos por esta situación? Porque si no se llega a hacer la prórroga de la ley 2660, van a ser catástrofes en las provincias, hermanas. Va a haber despojo, va a haber desalojo, a dónde vamos a exponer la vida nosotros como comunidades indígenas, nuestros niños, nuestras mujeres, y toda esa diversidad que tenemos nosotros, ¿a dónde va a quedar? Entonces esa es la preocupación que tenemos nosotros, ¿no? Que luego de estar ahí casi 2 horas, más de 2 horas, estuvimos casi 3 horas dentro de ese recinto del Congreso, y el compromiso de ellos es trabajar y ver para que sí salga con fuerza de ley la prórroga de la ley 2660. Pero nosotros no debemos quedarnos callados, no debemos esperar 4 años más. Nosotros, después de que salga la prórroga de la ley, tenemos que caminar, juntarnos, unirnos, las hermanas provincias, y tratar de ser fieles a nuestros hermanos comuneros, a nuestra familia, a nuestros territorios, a nuestra Pachamama, para seguir exigiendo que salga con fuerza de ley la ley del territorio ancestral de los pueblos indígenas que habitamos en este llamado hoy Argentina, ¿no? Porque eso es el deber de nosotros como dirigentes, de ver eso y ponerse bien la camiseta, transpirar la camiseta indígena y dejar de lado tanto la parte política partidaria, porque las partes políticas partidarias nos dividen. Entonces nosotros, la única política comunitaria indígena, es el deber de nuestra Pachamama, de nuestra APU, de nuestros abuelos que nos han legado esto que nosotros tenemos que seguir defendiendo, que es el territorio, la vida de todos nosotros, ¿no? Justamente, sí, bueno, de parte de nuestra organización, de nuestra radio, agradecerle, digamos, a usted y a todos los dirigentes que que están poniendo todo su valor, su esfuerzo en esta lucha, digamos, porque como dice usted, es imprescindible, importante que la prórroga salga. Sería muy bueno que, como dice usted, que salga una ley que sea de tipo más permanente, pero bueno, es lo que hay y necesitamos, como usted dijo justamente, que la prórroga salga, porque es una ley que ha permitido a muchas comunidades tener una herramienta para defender el territorio. Creo que de alguna manera, y esto lo hemos comentado nosotros en los programas de radio anteriores, esta ley ha sido de alguna manera respetada mínimamente por la justicia, por los terratenientes, incluso por los gobernantes, y por eso creemos que es fundamental. Decíamos nosotros que siempre que hablamos en los programas de radio y que comentamos que cuando hay conflictos territoriales en los territorios de las comunidades indígenas, nosotros siempre mencionamos el artículo 75 de la Constitución, mencionamos el convenio 169 de la OIT, pero que sin embargo lo más efectivo que hemos visto en estos últimos años, donde hubo cierto respeto, fue hacia la ley 26.160, y que por eso es fundamental el tema de la prórroga. Así que bueno, agradecerle a usted y a todos los dirigentes indígenas que estuvieron con esto, y bueno, también creo que hay que valorar a algunos funcionarios que estuvieron un poco más comprometidos con este tema. Esperemos que esto concluya bien. Y bueno, también valorar, digamos, la posición, digamos, con rudeza que usted tiene, digamos, en su discurso, porque creo que es necesario. Hay dirigentes a veces que se pasan en la diplomacia, o hay algunos incluso que ya se muestran como obsecuentes con los funcionarios del gobierno de turno. Por eso yo la verdad que valoro mucho su forma de expresar, su rudeza, porque bueno, a veces hay que decir las cosas como son, aunque duelan un poco, aunque le duelan a los funcionarios de turno. Por eso yo personalmente valoro mucho su posición, hermana Margarita, porque sé que su camiseta es justamente, como usted dice, la indígena, y no es la de ningún partido político, así que yo celebro y valoro su fuerza y bueno, su actuar en ese sentido. Así que bueno, Margarita, también nos hemos enterado por las redes sociales que la senadora nacional por Salta, Nora Jiménez, bueno, sabemos que hizo la presentación del proyecto para la prórroga, y sabemos que en la última sesión del Senado pidió que para la próxima reunión se trate con urgencia la ley. No sé si usted sabe algo de eso. Sí, dice que eso la van a tocar ahora, en la segunda sesión, ahora que van a tener, que van a tocar temas de la presentación que hizo la hermana ahí, la senadora, y bueno, nosotros tenemos que apoyar esa opción que tiene, porque dentro del Congreso de la Nación, a donde esté la casa nuestra, como yo le digo, ese día los diputados, es de nuestras casas, porque si nosotros, ustedes no hubiesen estado sentados en esas bancas, ¿no? Entonces, nosotros le hemos exigido que sí se tocara, porque para eso están ellos puestos, por nuestras comunidades indígenas, que nosotros, nuestro pueblo, necesitamos que salga la prórroga de la ley, y esa ley es la que ha presentado la hermana, pero también que se toque la ley estable, que nosotros decimos la ley del territorio ancestral o la ley de la propiedad comunitaria indígena, que ha sido presentado por Darío Duz, también estuvo presentado por el Consejo Consultivo y entre otras organizaciones, ¿no?, que han presentado los proyectos que nosotros sabemos lo que pasa dentro de los territorios ancestrales, que no solamente es parte de que van a decir, bueno, esto es del poder adquisitivo de tal funcionario, eso no lo vamos a tocar, no, es el territorio, todo el espacio pacífico que habitamos nosotros, que vivimos armónicamente, el cual resguardamos para nuestros hijos y futuras generaciones venideras. Entonces nosotros nos debemos sentarnos con ellos y decirle, ¿no?, nosotros vamos a empezar a trabajar acá con los diputados de la provincia de Tucumán para decirle que toquen también ellos, que ellos son parte de nosotros, porque ellos van a cada 4 años mostrarnos espejitos de colores, que van a hacer esto, que van a hacer este otro, mientras se sientan a la banca y se olvidan de los indios, originarios, aborígenes, original, como lo quieran llamar, pero nosotros llevamos con la frente en alto nuestra descendencia indígena, que es la Pachamama, ¿no? pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciéndonos escuchar en cada territorio, no importa que no bajen a las grandes ciudades, sino que en su propio territorio levanten un cartel que diga sí a la prórroga de la ley 2660, sí a la ley estable de nuestros pueblos indígenas, que sería maravilloso ver en los territorios ancestrales esos carteles, ¿no? Para que todo el que vea y diga, no, mira, la comunidad está, la comunidad de esto están exigiendo, y es un deber de nosotros como funcionarios, diputados, que hay que rever y sacar con fuerza de ley, ¿no? Pero bueno, es un sueño de Margarita Mamani, pero bueno, es lo que yo digo siempre a mis hermanos, el cual yo represento, la comunidad indígena del Mollar, que no debemos doblegarnos, que debemos resistir y que seguir adelante, porque nosotros ya estamos de paso en estas grandes ciudades, en estos territorios, sino que tenemos que darle una buena bienvenida y un futuro a generaciones que vienen por detrás de nosotros y dejarlos bien en sus territorios, ¿no? Claro, justamente, sí, y de eso le iba a preguntar sobre el tema de los legisladores. Ahora se viene, entonces, en la próxima sesión de senadores, se va a hacer el tratamiento de la ley, y bueno, según hay un sondeo ahí de los senadores, aparentemente una mayoría, aunque sea mínima, haría la aprobación, digamos, del proyecto, daría esa media sanción del proyecto de ley. Nosotros en Salta, la verdad, también lo hemos planteado como organización Coyamarca, y seguramente se lo están planteando otras organizaciones, en cuanto a justamente a trabajar con los legisladores nacionales, en este caso, en esta primera instancia con senadores, para exhortarles, ¿no?, para exigirles que voten en favor del derecho de las comunidades originarias. Pero bueno, siendo sincero, la verdad que de los legisladores de Salta, digamos, ahora contamos con el compromiso de la senadora Jiménez, pero bueno, creemos que hay que trabajar con los otros senadores, aunque la verdad personalmente dudamos de cómo van a votar, digamos, pero bueno, estaremos atentos también para ver esto y darnos cuenta cómo es el sentir y pensar de los legisladores. ¿Cómo ven ustedes en cuanto a eso, en cuanto a senadores y diputados nacionales ahí por Tucumán? ¿Cómo creen que va a ser su actuación y cómo van a votar esta ley, esta propuesta de ley? Nosotros, más bien, ustedes han visto que muchos de ellos tienen grandes extensiones de tierra dentro de nuestros territorios ancestrales, pero nosotros vamos a ir con una mirada donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte que ampara a nuestros pueblos indígenas, ha obligado a Argentina a que salga con fuerza de ley. O sea, hay que ellos tienen que hacer lo que dice la Corte Interamericana, y más aún no solamente la Corte Interamericana, sino los pueblos originarios, ¿no? Porque ya ha mandado, ya va a sancionar a Argentina si no saca. No sé si sabrá usted, hermano, que la Corte Interamericana ya ha mandado a que salga con fuerza de ley la ley de los territorios indígenas en Argentina. Bueno, eso por una parte, y bueno, yo me quedo ahí, voy a hacer que se respete lo que ha dictaminado la Corte Interamericana, que estoy esperando que me lo envíen para publicarlo, para que con eso nos aferremos todas las comunidades indígenas, y con eso nos vamos a presentar aquí los diputados de la Nación, aquí en la provincia de Tucumán, ante los legisladores, y más bien hemos presentado un anteproyecto del territorio indígena, los pueblos indígenas de Aguita y Lule, en la legislatura de Tucumán, y no fue tratada, se imaginan. Entonces, es porque ellos tienen parte de nuestro territorio, porque van y se adueñan, porque son funcionarios, y después se quedan, y bueno, no le vamos a sacar la ley para los indios, ¿no? Pero bueno, es una lucha constante que tenemos, y hay que seguir y a no bajar los brazos y hacer que se respete, sí, a la prórroga de la ley 2660. Claro, claro, justamente, sí. Pero bueno, yo reitero que tenemos que, según nuestro punto de vista y según mi parecer personal, tenemos que ver cómo legislan los legisladores nacionales, tanto senadores como diputados. Y bueno, me parece importante ahí lo que comenta usted sobre esa resolución o dictamen que habrá tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, todos sabemos que la Argentina es parte, digamos, y tiene que respetar, y bueno, esperemos que así sea, ¿no? Así que bueno, vamos a estar atentos, yo creo que los pueblos originarios tenemos que estar atentos, y bueno, cuando se da esa situación, digamos, de la democracia, donde se eligen los legisladores, los funcionarios, cuando se dan las elecciones, creemos que ahí tenemos que estar atentos también, de acuerdo a cómo vemos la actuación de los legisladores también en momentos como este, y en este caso momento tan importante para los pueblos originarios. Así que bueno, Margarita, muchas gracias por toda la información, y también le vamos a consultar, sabemos, en las entrevistas anteriores estuvimos charlando en relación, y usted nos estuvo contando sobre los conflictos ahí en la comunidad, Si nos puede contar un poquito sobre eso, cómo fue avanzando toda esa situación, y bueno, también cuéntenos cómo fue, qué resultados vieron o tuvieron, cómo es la sensación en cuanto a las marchas que estuvieron haciendo ahí las comunidades originarias de Tucumán. Bueno, nosotros, ustedes han visto que trabajamos arduamente en nuestro territorio, comunidad indígena del Mollar. Hasta ahora está todo paralizado, pero están esperando que sea vencida la ley para dar a fuego, a cañón, como decimos nosotros, para el despojo del territorio, ¿no? Pero seguimos en alerta, seguimos en los territorios. Ustedes saben que desde el 18 de junio hasta la actualidad de este año estamos en los territorios cuidando día y noche para que no sigan cortajeando los alambres, tirándonos los postes, tirando nuestras arcoíris, que es nuestra simbología indígena, nuestra huipala, también nuestras apachetas que tenemos dentro de los territorios, porque aquí ya no estamos quedando sin territorio, hermano, porque aquí lamentablemente ya es como una ciudad chiquitita que vienen, usurpan, si dice vengo por orden legislador, vengo por orden diputado y así sucesivamente. No sabemos de dónde sacan esos papeles de catastro y ya con planos de mensura que dicen ser título de propiedades, pero estamos en la alerta, no los dejamos tomar la posesión, pero bueno, y así se recibimos muchísimas denuncias, pero no hay que temerla, hay que ser fuerte y resistente, pero por ahora está todo calmado, no se sabe nada, ya la policía no va al territorio a donde querían desalojar a las 17 familias. Hasta ahora no se sabe nada, por eso digo, estar alerta a ver qué acciones toman esta gente, ¿no?, del Poder Judicial. Si más bien la parte del Poder Judicial, la doctora jueza ha sacado la autonomía y la autodeterminación de nuestras comunidades indígenas, entonces nos basamos en esa parte que ha sacado una resolución, ¿no? Y bueno, ya hay que esperar y ver y seguir trabajando, y por eso lo decía hace rato que también las marchas que tenemos, hasta ahora no tuvimos respuesta alguna de las 4 marchas realizadas, es por esa razón que hemos viajado también allá a Buenos Aires para ser escuchado, que creo que fue bastante visibilizado, donde exigimos a la prórroga de la ley, ¿no? Y también así, hermanos, que a los hermanos Radio Escucha, a todos los hermanos que están en los territorios, que no se nos olvidemos que el 11 y 12 de octubre, el 11 fue el último día de libertad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, que éramos nómades de andar de un lugar a otro, ahora ya no, ya tiene que pasar con un pasaporte para ir a otras grandes como Uruguay, a otras provincias, ¿no? Siento que antes era una sola, una parte hasta que se dividió Latinoamérica, y el 12 de octubre ha sido el último día de libertad de nuestros pueblos indígenas, el cual para nosotros no es nada que festejar, simplemente es día de duelo para nuestros pueblos, para nuestras comunidades, y bajar a la media asta, digamos, a nuestra huipala, a la enseña patria, que nos representa nuestro arco y digamos que nos representa nuestro Tata Inti, ¿no? El sol, que fue creado también por Manuel Belgrano, porque ha sido a quien batallaba para defender las tierras, y al ver que no entendían bien nuestros pueblos, nuestras comunidades indígenas, los indios, como los llamaban, ha dibujado al Tata Inti en medio de nuestra enseña patria para que los podamos seguir y luchar conjuntamente con él, ¿no? Es mucha la historia para contar, pero bueno, son cosas que uno lo tiene que decir, que uno tiene que visibilizarlo, y eso es para nosotros el 12 de octubre como el día de duelo para nuestro pueblo, para nuestras comunidades y para todos los hermanos que han perdido la vida por aquellos años cuando vino la invasión de Latinoamérica, cuando dijo Colón descubrió América, pero bueno, nosotros te amo desde siempre en nuestros territorios ancestrales. Así es, hermana, bueno, muchas gracias, justamente de eso le iba a consultar ahora, sobre, bueno, cómo es su sentir ahora con lo que se viene, con lo del 12 de octubre, digamos. He visto ahí una serie de agenda por parte de distintas organizaciones, distintas comunidades, para recordar esa cuestión con dolor, como usted también lo manifestaba de alguna manera. Así que sé que hay por ahí cierta agenda desde las comunidades. Y bueno, después más para el próximo domingo vamos a contar también sobre eso. Así que bueno, muchas gracias por contarnos su sentir ahí desde Tucumán. Así que bueno, hermana, le agradecemos como siempre, muchas gracias por su lucha, por su compartir. Bueno, dejamos entonces que usted cierre la entrevista, como usted decía, hermana. Bueno, qué decirle a todos mis hermanos Radio Escucha en los territorios, a donde está nuestra Caipacha, Janaspacha, que es el territorio de nosotros, donde convivimos con nuestros seres iniciales, como también nuestros animales, nuestras plantas, nuestros caminos ancestrales, nuestros cerros, nuestras montañas, que es la diversidad, nuestra cosmovisión, que pongamos en alta voz todo lo que queremos decir, lo que queremos escucharlos a ustedes, que no nos callemos, que yo estoy feliz que hay mujeres que ahora, las mujeres indígenas, se están despertando de una larga siesta para hacer escuchar las voces, pero son por sus hijos, por sus nietos y futuras generaciones venideras, y a todos los hermanos el acompañamiento fundamental que tenemos, que no nos callemos, que sigamos adelante en esta lucha de resistencia, y todos, digamos, con alta voz, sí a la prórroga de la ley 26.160, sí a la ley estable del territorio ancestral, para que vivamos pacíficamente y armónicamente en nuestro territorio. Así que de mi territorio ancestral, de nuestra comunidad indígena de Aguita del Mayar, le mandamos un jalaya, jalaya, cusilla, cusilla, pachamama. Un abrazo gigantesco, una tutanca para todos y un ipachay. Abrazos a todos los hermanos. Muchas gracias, Margarita. Jalaya, hasta la próxima. Jalaya. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Ahí pasaba entonces, antes de la cortina musical, esa hermosa conversación que tuvimos con Margarita Mamani de Tucumán. Y bueno, decir que yo cada vez la admiro más, la verdad que es una señora ya, digamos, bastante mayor, y me impresiona el amor, la voluntad que le pone a la lucha por la causa indígena, y me gusta también su estilo, ¿no? Un estilo fuerte ahí, un estilo rudo, hay que decir, ella dice las cosas, digamos, sin andar digamos, tratando de quedar bien con ningún funcionario ni con ningún legislador, sino que, bueno, dice las cosas como tiene que decir. Así que a veces se la considera como que él dice las cosas de una manera, como digo, bastante ruda, pero bueno, a mí me parece que a veces las cosas hay que decirlas de esa manera. Así que, bueno, eso era la conversación con doña Margarita Mamani. Y comentar que en estas semanas la actividad sigue en Buenos Aires. Hay también, así como se está haciendo en Jujuy esta caminata, en Buenos Aires también hay jornadas de movilización. Muchas de esas jornadas, muchas de esas actividades van a ser justamente frente al Congreso de la Nación, y van a ir desde el día de hoy hasta el día martes, es decir, de hoy 10 de octubre hasta el martes 12. Y bueno, los lemas son reivindicación de los derechos, prórroga de la ley 26.160, respeto a la diversidad cultural. Así que bueno, jornadas que tienen que ver también con lo que históricamente ha pasado. Y bueno, decir que después de 529 años de invasión, las comunidades, los pueblos originarios siguen reclamando el derecho que les corresponde, ¿no? Así que bueno, mencionar eso, que las comunidades, los pueblos originarios, a través de sus dirigentes, están en lucha por distintos lados, están levantando la voz, y en este caso también en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, va a haber actividad entre el día de hoy y el día martes. Así que bueno, entonces, como para pasar a escuchar el último tema musical y pasar al último bloque ya de este programa, vamos a escuchar entonces a los Jarcas, en este caso, con el tema musical llamado Hombre de la Montaña. Thank you. Bien, bien, bien, mis queridos y estimados y estimadas oyentes, vamos a ir entonces al último bloque ya de este producto radial, de este programa, y es un bloque que hemos llamado Efemérides y Originarios por el Mundo, y en este caso vamos a tener una yapita musical, porque bueno, ahí nos escuchan también a través de internet por la ciudad de La Quiaca. Tenemos ahí algunos originarios, algunas originarias que son de la zona de Nazareno, de la zona de Cuesta Azul, que están viviendo ahí en la zona de La Quiaca. Hay muchas personas de la zona de Nazareno, de San Francisco de Tuctuca, de Campo de la Paz, de San José, de Santa Cruz del Aguilar, que viven por ahí, por La Quiaca. Así que bueno, algunos nos escuchan, esperamos que se vayan sumando los oyentes, y bueno, nos han pedido que a ver si podemos pasar en la radio, en este programa, un temita musical que lo grabaron unos niños de una escuela. El tema se llama La Vicuñita. Aparentemente, según la información, el tema original es de Magdalena Fleitas. Y bueno, este temita, esta versión, digamos, lo grabaron los chicos de la escuela número 183 de la localidad de Sanzana Norte. Dice aquí que la escuela fue creada el 10 de noviembre de 1963 y de ahí el nombre que lleva como José Hernández. Así que bueno, los chicos de la escuelita José Hernández de la localidad de Sanzana, allá cercana a La Quiaca, nos mandan este temita musical para compartir con todos ustedes, y nos cuentan que la escuela cuenta con 4 docentes, 2 docentes que son de grado, hay un docente de actividades prácticas y hay un docente docente de nivel inicial. También cuentan con 2 personas que se hacen cargo de los servicios generales. Bueno, muchas gracias entonces al director de la escuela y también guitarrero, que ahí acompaña en guitarra cuando los chicos interpretan esa canción. Agradecemos al maestro Bejarano. Así que bueno, vamos a compartir entonces con todos ustedes esta yapita, este temita musical llamado La Vicuñita. Escuchamos y luego volvemos. Bueno, vaya entonces el aplauso virtual para los niños de la escuela José Hernández de Sanzana Norte, aplausos también para el director, el maestro Zenón Bejarano. Bueno, queremos que otras escuelas, otros niños, otros artistas también nos manden la música para ir compartiendo en este programa. Esperemos poder seguir por bastante tiempo. Bueno, entonces ya para ir cerrando, ya nos estamos también pasando de la hora y media del programa. Esperemos que las autoridades de la radio del FM Ocán nos perdonen. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a recordar qué más tenemos en la parte de efemérides. Y hemos encontrado tres cositas. Uno tiene que ver con que un 5 de octubre de 1878 aparecía en algunos medios de comunicación de Buenos Aires una noticia que decía: reparto de indios en la ciudad de Buenos Aires. A las familias que los requieran se les entrega un indio o una china en el hotel de los inmigrantes, ¿no? Doloroso recordar esto, pero bueno, eso pasó en la historia argentina. Nos trataban a nosotros, a los originarios, como inmigrantes, como mercadería, como esclavos. Así que no es una noticia muy linda, no es una efeméride muy linda, pero bueno, hay que recordarla y saber qué pasó. Y bueno, lamentablemente hay que decir que hoy por hoy todavía hay personas en el Estado argentino que siguen teniendo ese pensamiento, que consideran todavía que nosotros originarios somos, no sé, ciudadanos de segunda, o capaz que ni ciudadanos nos consideran. Así que bueno, para recordar, ¿no?, lo que pasaba un 5 de octubre de 1878. También tenemos una noticia de la zona de Colombia, un efeméride de la zona de Colombia. Dice que el 7 de octubre de 1967 fallecía el hermano Quintín Lame. Era un originario de la etnia Nasa y fue llamado el gran cacique de todos los indios. Dice que entre 1912 y 1915 impulsó en Colombia una gran rebelión indígena llamada La Quinteada, ¿no? Así que bueno, hay que recordar, digamos, a estos luchadores, hermanos nuestros de pueblos originarios, que a lo largo y a lo ancho de la Vía Yala han dejado su huella, su rastro, como para que los tengamos en cuenta y nos inspiremos muchas veces en sus luchas para también luchar por el derecho de los pueblos originarios. Bueno, por último, saludamos a todos los trabajadores, trabajadoras rurales, porque el pasado 8 de octubre se celebra en todo el país el Día del Trabajador Rural, y sabemos que en la zona del Cuyamarca tenemos gran cantidad de las familias que se dedican al trabajo rural. Algunos lo hacen en sus propios terrenos, en sus propios predios, en sus propias comunidades, y hay otros que salen a vender su mano de obra en las cosechas, en el tabaco, en la, no sé, en la de frutas, cosechas de uva, de, no sé, de ajo, por la zona de Mendoza. Hay algunos que van a trabajar en la cosecha de aceituna. Bueno, distintos lugares que recorren nuestros hermanos de las distintas comunidades del Cuyamarca, vendiendo su mano de obra con la finalidad de, bueno, de ganarse el dinero para poder solventar gastos de sus familias, ¿no? Así que un saludo muy especial, muy cordial para todas las trabajadoras y trabajadores rurales de nuestras comunidades del Cuyamarca y, bueno, de todos lados, ¿no?, de toda la provincia, de todo el país. Yo también en mi juventud, no soy tan viejo, pero bueno, cuando más joven también he tenido esa experiencia de salir a trabajar en las cosechas, y bueno, se sufre bastante. Así que bueno, merecen reconocer. Esperemos que los patrones, que el Estado también, sobre todo el Estado en este caso, legisle para que los peones rurales tengan unos buenas remuneraciones, unos buenos salarios, porque es un trabajo muy sacrificado que hacen en los distintos lugares donde van a vender su mano de obra. Así que bueno, feliz día a todas las trabajadoras y trabajadores rurales. Así que bueno, amigos, con esto vamos terminando ya este programa, que el programa número 19, que corresponde a la fecha 10 de octubre de 2021. Como siempre, agradecemos a la directora general de este proyecto, a la estimada Paula Milana. Agradecemos a la hermana jovencita